Eran solo un par de amantes que una tarde inolvidable dos anillos los hicieron almirantes. Como dos inseparables, sus responsabilidades aceptaban en cumplir en siete mares. Eran solo un par de amantes con sueños de navegantes. Hoy está uno en el timón y otro es vigía. Cada uno en su lugar se hicieron a la mar y a su barco bautizaron la familia. Es un barco lleno de alegría, es un barco para disfrutar, es un barco que nos da la vida y que pocos saben valorar. Y allí va la familia, bogando en alta mar. Como barco a la deriva, hay familias que sin guía han sacado la bandera de piratas. El motín es cada día, no hay amor ni disciplina, son familias en un barco de hojalata. Los mejores barcos van con un suave navegar y han tenido su manual en una Biblia. Toda su tripulación, obedientes con amor, se arrodillan un momento cada día. Como barco va cada familia, es un barco para disfrutar. Unos tienen faro que los guía, otros volan en la oscuridad. Y allí va la familia, volando en alta mar. Eran solo un par de amantes con sueños de navegantes. Hoy está uno en el